Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y volvemos con estas subversiones, traídas de Cuba, ¿no? Y seguimos con letras, con músicas de Serrat. Empezamos. Toca madera. Seguimos bailando. Ahí está. Violento, ¿eh? Toca madera de Serrat por los cubanos. ¡Gracias!